del programa de hoy. Ya estamos cerquita de las 4 de la tarde. Les paso el pronóstico del tiempo para mañana, el fin de semana. Siempre viene bien tenerlo a mano. Se va a ir de a poquito el frío, este frío intenso que tuvimos estos días. Para mañana viernes esperamos una mínima de 3 grados y una máxima de 16, con un día soleado. Y el fin de semana, ya con viento norte, empieza la temperatura a subir bastante. Para el sábado esperamos una mínima de 6 grados y una máxima de 18, también con el día soleado. Y para el domingo, una mínima de 10 grados y una máxima de 20 grados, también con el día totalmente soleado. Así que los que pueden allí tirar algo a la parrilla, al aire libre, me parece que el domingo al mediodía va a estar especial para aprovechar en algún jardincito, en alguna terracita, la posibilidad que nos va a dar el clima para el domingo al mediodía. Mañana viernes a las 4 de la tarde, hora argentina, para todos los futboleros, en estos tiempos de coronavirus y de pandemia, un buen entretenimiento, como siempre, ver algún partido de fútbol. En este caso, la final de la Europa League, como sabemos, allí en Europa. El fútbol ya volvió hace rato, se están definiendo las copas europeas. Y mañana, 4 de la tarde, hora argentina, final de la Europa League entre Inter y Sevilla, con la participación de varios argentinos. Lautaro Martínez para el Inter y Ocampos, Vanegas y el Mudo Vázquez para el Sevilla. Mientras seguimos aquí en nuestro país esperando por la vuelta del fútbol, los equipos ya se están entrenando. Y con la fecha puesta, sí, de la Copa Libertadores, que si todo se mantiene comenzaría el mes que viene, en menos de un mes, el 17 de septiembre, según la Conmebol. Vamos a ver qué pasa con ese tema. Bueno, nos despedimos, quédense en Radio Gráfica. Ya se viene Mauro Cavalín y todo el equipo de Abramos la Boca, de 4 a 6 de la tarde aquí en Radio Gráfica. Nosotros, por nuestra parte, nos volveremos a encontrar el próximo jueves, como siempre, a las 3 de la tarde. Mi nombre, Ovidio Bocia. Me acompañaron Camila Medrano y Victoria Medrano en la producción y puesta en el aire, y el querido Julián Pelliza en la operación técnica. Hasta el jueves que viene. Esto fue Fabricando Alternativas. Chau. se esconde. Me quiere decir a dónde va la sombra de lo que era. Si vos querés estar libre, si querés alto volar, que haya un hachazo en tu ojo, pero una flor en tu cal. Si vos querés estar libre. Piedra.